yo creo que está bien. O sea, calculo que ellos habrán planteado el partido tal cual se dio y sí, yo creo que está bien, perdimos bien. Si bien tuvimos un poquito más la pelota, pero no fuimos precisos, sabíamos lo que ellos no iban a proponer, cómo teníamos que contrarrestar nosotros, no nos salió nada. Así que yo creo que sin nada que discutir ni que rezongar, sí, para mejorar mucho, y perdimos, no supimos tener paciencia ni inteligencia para encontrar el momento de lograr alguna jugada clara para llegar al arco. Creo que ni no lo inquietamos mucho a Fede, una que sacó bárbaro cuando íbamos 1-0, y después creo que no mucho más, así que creo que fallamos en eso. El segundo gol ellos lo hacen temprano en el segundo tiempo y nosotros estábamos re mal parados, como si nos estuviéramos jugando más, así que creo que no fuimos inteligentes ni ordenados en ese sentido. Nosotros sabíamos que nosotros lo nuestro era apostar al juego rápido, a que la pelota esté siempre dentro de la cancha, a mover enseguida, a no trabar el partido, no ensuciar, no hablar con el árbitro para aprovechar la virtud de nuestra, que es que los pibes, viste, están bien físicamente, entrenan, a pesar de que paró el campeonato, empezó de nuevo, nunca dejaron de entrenar, y bueno, intentamos aprovechar eso, pero bueno, viste, si arrancás 1-0 abajo, después se hace difícil la paciencia para lograr el empate. Así que, y ellos usaron todas sus virtudes, que es eso, que me recalcabó, para llevarse el partido. Estamos bien de ganas, de expectativa, de físico, de plantel, creo que estamos bien. Falta que se sumen 3 o 4 chicos que van a ser fundamentales, que por una cuestión de tiempo no pudieron estar, y bueno, es lindo el proyecto que tiene Lea y todos los chicos acá de Rosso, por eso dentro de a pesar de haber perdido el domingo, estamos con ganas y contentos y confiados, apostando que podemos llegar a ser protagonistas. ¿Por qué jugadores esperan para tratar de mejorar, como decías? Y está Mati Casa, está Tommy Suárez, Bastonero, creo que estaban con... Bueno, Tommy Suárez estaba lesionado y ahora podía volver, y Casas y Bastonero estaban en un campeonato allá por los kilómetros, pero ahora ya se podían llegar a sumar, así que creo que para la próxima fecha por ahí los tenemos, y bueno, y mientras el resto del plantel sigue entrenando, y ayer fuimos a entrenar y éramos 15, viste, y el jueves también vamos, ahora el fin de tenemos un amistoso, están con ganas los chicos, y bueno, eso a la larga se nota, no hay que aflojar. ¿Crees que se perdió contra uno de los candidatos? Sí, eso lo habíamos hablado con los chicos ahí, si nosotros le ganábamos, nos sacábamos un protagonista de encima, porque ya le sacábamos 5 puntos. Y bueno, y si perdíamos le dábamos vida y se va a poner durísimo, así que bueno, creo que va a estar el sector, va a estar peleando hasta el final. ¿Y ustedes cómo lo ves? No, nosotros también, yo estoy confiadísimo, creo que el equipo va a aprender de lo que pasó el domingo, y seguramente la próxima fecha con muchas ganas y con un poco más de cabeza fría vamos a intentar ganar y empezar a sumar de nuevo.